dame un tiro que me largo. Como once al otro lado. Ella me pinta siempre como el malo. Ella me pinta siempre de un color todo raro. Nos conocimos como Fry y Bender. Me dejaron suelto y ahora vivo silvestre. Doy a mi locura luz verde. Si tu cuerpo fuera un videojuego, yo sería gamer. Llevo ropa antigua pero que está nueva. He hecho poco de eso pero también pega. Todo lo que digo queda entre colegas. Me giré demasiado tarde y ya no he vuelto a verla. Me verás aparecer desde el fondo de la calle. Con la sonrisa puesta y una bici lowrider. Tan retorcido todo eso que pensaste, que resulta que acertaste. Quiero matar ese dragón. Quiero marcar otro gol. Quiero dormir a tu lado. Pero tengo el sueño cambiado. Quiero matar ese dragón. Quiero marcar otro gol. Quiero dormir a tu lado. Pero tengo el sueño cambiado. Hey, dale más duro que no tira. Get pila. No abras la boca que te caen espinas. Todo chilling con la mina. Quemando gasolina. Pollo frisbee en la esquina. Van por el barrio todos volados. Parece que vivo en Chinatown. Hago mis deberes pa' vivir relajado. Echando bao bao sobre nubes con los ojos tachados. La gente más sencilla es la que brilla. Y eso se huele a millas. Cuidado con lo que juegas que te pillas. Ay, es como andar por la barandilla. Saco del frigo mi batido de vainilla. Me guardo el humo tras las. Si me pongo flex soy un ninja, ey. Le puedo dar la vuelta a tu tortilla, ya tú sabes. Quiero matar ese dragón. Quiero marcar otro gol. Quiero dormir a tu lado. Pero tengo el sueño cambiado. Quiero matar ese dragón. Quiero marcar otro gol. Quiero dormir a tu lado. Pero tengo el sueño cambiado.